Adolescencia y juventud. Medina del Campo era una villa llena de movimiento, con sus iglesias, sus conventos y un intenso comercio. Por eso Catalina se dirigió a esta ciudad para encontrar en ella para los suyos, y sobre todo para Juan, medios de vida y posibilidades de instrucción. Juan, para este tiempo, debió frecuentar la escuela durante 3 o 4 años. Pero ante la implacable dureza de la vida, Catalina piensa prepararle para un oficio. Juan es, sucesivamente, aprendiz en el taller de un carpintero, de un tallador de piedras, de un tallista en madera y de un pintor. Él pone en el trabajo que se le propone toda su ardiente y buena voluntad. Se ve que no era este su camino. Dios le llevaba por otros. La espiritualidad en sus manifestaciones más puras y sublimes conquistó en el muchacho de Fontiveros a uno de los más brillantes y esforzados campeones. Catalina y sus hijos vivían en Medina, en la parte norte de la ciudad. Cerca había un colegio llamado de los Niños de la Doctrina Cristiana, donde los hijos de familias pobres aprendían las primeras letras y a ser buenos cristianos. Como consecuencia de una ola de carestía que hacía crítica la situación económica en casa de Catalina, Juan fue confiado a esta institución en calidad de interno. Unos religiosos les preparan en los conocimientos elementales. Juan se ejercita en la lectura y escritura y destaca por la facilidad con que aprende. Es dócil, aplicado y el más fervoroso de los niños del coro. El Colegio de la Doctrina Cristiana tenía a su cargo el servir de monaquillos al convento de la Magdalena. Allí practicaba este servicio Juan, destacando por su fervor. Otro hecho, que recuerda al ocurrido en Fontiveros, hizo a Juan popular. Un día, jugando con otros niños en el patio de un hospital cercano al colegio, Juan cae en un pozo profundo y con agua que había en él sin protección alguna. Los niños gritan pidiendo socorro. Todo el mundo cree que el niño se ha ahogado. Pero Juan, en vez de hundirse, aparece flotando en la superficie. Grita que le echen una cuerda. Se la pasa él mismo por debajo de los brazos y es subido sin el menor rasguño. El hecho tuvo lugar a plena luz del día. Lo sucedido corrió por todo el colegio y se tuvo noticia fuera. El monaguillo, que también ayudaba a misa en el convento de la Magdalena, llamó la atención de don Alonso Álvarez de Toledo, caballero muy principal de Medina, joven, rico y muy piadoso. Había consagrado su vida a las obras de misericordia, y su afán era rodearse de personas que participasen de los mismos sentimientos. Habló don Alonso con Catalina, la madre de Juan, y le propuso que fuera como ayudante en el hospital y él se encargaría de sus estudios. Le pareció bien a la piadosa viuda, pues también era muy amante de los pobres. Juan se trasladó a vivir al hospital de la Concepción y se puso a su servicio. Juan de Yepes causará sensación desde el primer día por su dulzura, su solicitud y su celo. Aquí está el adolescente recorriendo familiarmente las salas de miseria y de sufrimiento, donde gimen los enfermos y agonizan los moribundos. Cuando se tienen 16 o 17 años, entusiasmo y vigor, semejante trabajo no tiene nada de seductor. Inteligente como es, Juan hubiera podido encontrar en Medina un trabajo más atrayente y más fácil. Y si, como parece, quiere darse a Dios, no faltan en la ciudad conventos que reciben novicios antes de sus 20 años. 3 géneros de ocupaciones llenaron entonces sus días. El cuidado de los enfermos, el pedir limosna por las calles de Medina para el hospital y el estudio en favor de su formación. La estancia en el hospital no es sino una etapa en el itinerario espiritual de Juan de Yepes, pero una etapa que ha realizado voluntariamente, con todo lo que lleva de renunciamiento personal, de don de sí, alegre y diariamente prodigado, en una edad en que los jóvenes fácilmente se sienten llevados por sus más magníficos sueños sobre su porvenir. Y no es que este pequeño castellano de ojos negros, que se inclinan con sonrisa tranquilizadora sobre las llagas repugnantes y malolientes, esté desprovisto de entusiasmo o de dinamismo. No. En lo más profundo de su alma arde ya la llama de amor que le consumirá enteramente. Busca a Dios. Mejor, Dios le busca a él. Por el momento, Juan le sigue en el servicio oscuro de los que sufren en sus cuerpos. A este joven enfermero, silencioso y abnegado, cuyos servicios se aprecian en alto grado, se le autoriza para que vaya a estudiar en el colegio de la Compañía de Jesús. Parece que comienza sus estudios en el colegio de los jesuitas de Medina el año 1559. Es un muchacho de 17 años que, en los ratos libres de sus ocupaciones del hospital, acude a seguir los cursos de los excelentes humanistas del colegio. Juan había sido siempre un apasionado de la lectura. Leía todos los buenos libros que pudieran caer en sus manos. Dedicaba a la lectura ratos, incluso hurtados al sueño. A veces, se le sorprendía en un apartado rincón del hospital, oculto tras los libros e inclinado sobre uno de ellos a la luz de una candela. Al entrar como alumno en el colegio de los jesuitas, está ya en posesión de un espíritu bien formado. Siempre ha tenido facilidad para aprender y retener. Frecuentará las clases de los jesuitas de 1559 a 1563. El colegio de los jesuitas había sido abierto solo para los estudiantes de la compañía, pero eventualmente admitían también a seglares y Juan de Yepes tiene demasiada buena reputación para no ser acogido favorablemente. No por haberse formado en medio de dificultades reales, la formación intelectual de Juan deja de ser una formación sólida. El ardor era vivo en la joven Compañía de Jesús, dinámico y conquistador el desvelo por la gloria de Dios de sus profesores. El general, en esta época, es un santo del más puro cuño. Se llama Francisco de Borja. Durante 4 años, de los 17 a los 21, estudia la gramática castellana y la latina, retórica, matemáticas y algo de lógica. En poco tiempo adelantó mucho. Su hermano Francisco cuenta que, con la ayuda de nuestro Señor, hizo rápidamente grandes progresos, consagrando todo su tiempo libre al estudio. Durante todos estos años de progreso intelectual, fue muy admirado por su familia, pero Juan no perdió nunca su humildad. Siguió siendo el mismo de siempre, entregado por completo a servir a Dios en los enfermos y a estudiar. En este periodo, de sus 17 a los 21 años, serán la caridad y la verdad quienes absorban todas sus capacidades y labren su psicología. Las futuras liras del poeta necesitan este doble aprendizaje, porque el limpio de corazón en todas las cosas bellas halla noticia de Dios, gustosa, casta, pura, espiritual, alegre y amorosa, como dirá él mismo después. Este breve recorrido por la infancia y adolescencia de Juan ponen de manifiesto que estos años los pasó en medio de estrecheces, pobreza y sacrificios constantes, y para la mirada humana pudiera parecer que fueron llenos de tristeza e infelicidad. Pero vemos cómo ya entonces prevalece en Juan la luz sobrenatural que le lleva a abrirse totalmente a Dios. Por eso podrá escribir: mucho le conviene al alma permanecer con grande constancia y paciencia en todas las tribulaciones y trabajos en que Dios la ponga, exteriores e interiores, espirituales y corporales, grandes y pequeños, aceptándolo todo como de su mano para su bien y remedio, y no huyendo de ellos, pues son para salud de ella. Más aún, es necesario abrazarlas. Si se acabase ya de entender cómo no se puede llegar a la espesura y sabiduría de las riquezas de Dios, que son de muchas maneras, sino es entrando en la espesura del padecer de muchas maneras, poniendo en eso el alma su consolación y deseo. Y cómo el alma, que de veras desea sabiduría divina, desea primero el padecer para entrar en ella, en la espesura de la cruz. Y subraya con fuerza: oh almas que queréis andar seguras y consoladas en las cosas del Espíritu, si supierais cuánto os conviene padecer sufriendo para llegar a esa seguridad y consuelo, si supierais que sin padecer, sufriendo, no se puede llegar a lo que el alma desea, sino, al contrario, volver atrás, de ninguna manera buscaríais consuelo ni de Dios ni de las criaturas, mas antes llevaríais la cruz, y crucificados en ella, querríais beber allí la hiel y el vinagre puro. Y os consideraríais muy dichosas, viendo cómo, muriendo así al mundo y a vosotros mismos, viviríais a Dios en deleites de espíritu. Juan no eligió nunca la senda fácil. Su pluma marcará con acierto el camino del espíritu errado. Su dibujo nos presenta como pedruscos los bienes de la tierra, que son gusto, libertad, honra, ciencia, descanso. El que ponga los pies en ese sendero dará por él algunas vueltas, pero sin ascender nada del monte, al fin volverá a la llanura vulgar diciendo: no pude subir al monte por llevar camino errado. El joven Juan Yepes ni siquiera emprenderá el camino de espíritu imperfecto. Cierto es que por él se buscan los bienes del cielo, que son saber, consuelos, gozos, seguridad, gloria. Pero se procuran de una manera egoísta, sin desasimiento, con apegos, sin valor. Por eso, del que así camina, dirá él: cuanto más los procuraba, con tanto menos me hallé. En Medina va a encontrar Juan su vocación personal. En estos años va escuchando de una manera cada vez más clara la voz de Dios que le llama a su servicio. Juan tiene ya 21 años. Ha terminado los 4 años de estudios clásicos en el Colegio de la Compañía de Jesús. Es un joven de corta estatura, pero no pequeño. Tez trigueña, ojos negros ardientes y dulces, flaco y bien proporcionado, frente muy amplia y como iluminada. Le ha llegado la hora de elegir su camino. Es la cuestión que se le plantea a todo hombre. ¿Dónde va a encontrar la felicidad? Algo que ansía todo ser humano. En este corazón de 21 años hay una necesidad absoluta que no podrá saciar ningún bien creado, por hermoso y puro que sea. sabor de quien es finito. Lo más que puede llegar es cansar el apetito y estragar el paladar. Y así, por toda dulzura nunca yo me perderé, sino por un no sé qué que se halle por ventura. Son muchas las proposiciones que Juan recibe. El administrador de la Concepción, don Alonso Álvarez de Toledo, su bienhechor, desea que se ordene sacerdote y él le nombrará capellán del hospital. Otros frailes deseaban contar con tan virtuoso joven en su comunidad. Pero Juan de Yepes siente lo que Dios quiere de él y sus decisiones no admiten fáciles acomodos. Para encontrar ese no sé qué que su alma presiente y desea más ardientemente que el ciervo suspira por las fuentes de agua viva, Juan, al alba del 24 de febrero de 1563, llamó a las puertas del Carmelo de Santa Ana en Medina del Campo. Si Dios es Dios, vale la pena dejar por Él todas las cosas y dejarse a sí mismo. Dejarlo todo, incluso dejar una actividad que hubiera sido en servicio de Dios. No es que Juan desprecie las obras del Creador, o que renuncie a un servicio efectivo, o que requieran de él sus hermanos los hombres para encerrarse sobre sí mismo en una forma egoísta o estéril. Sencillamente, está fascinado por la trascendencia divina y no quiere ser más que adoración ante la santidad infinita de Dios. Por una intuición sencilla y profunda, presiente ya que el mayor servicio que una persona puede prestar aquí abajo, a Dios y a su Iglesia, es llegar a la pureza del amor. Todos nuestros esfuerzos, todas nuestras industrias personales, permanecen siempre sin ninguna proporción con la llama de amor viva que sólo Dios puede hacer saltar y resplandecer en el alma. Y sólo este fuego puede comunicar al mundo la vida divina que ha venido a traer Cristo. Los que se sumergen enteramente en el horno divino serán los que podrán transmitir más que los demás la luz y el calor. Por esto, nos dirá Juan un día, estos actos de amor, del alma que ha llegado a la unión transformante, son preciosísimos, y merece más en uno, y vale más que cuanto había hecho en toda su vida, sin esta transformación, por más que ello fuese. Y Juan presiente bien que no se trata de contentarse con palabras. La unión no se realiza sino en la cima del monte. Y el camino que a ella lleva es arduo y estrecha la senda. Pretender comprometerse a ello sin tener las manos libres y el corazón despojado es tan vano e ilusorio como pretender tirar el carro la cuesta arriba. Nos dice él, porque esta senda del alto monte de perfección, como quiera que ella vaya arriba y sea angosta, tales viadores requiere que ni lleven carga que les haga peso cuanto a lo inferior, ni cosa que les haga embarazo cuanto a lo superior, pues que es trato en que sólo Dios se busca y se granjea. Sólo Dios es el que se ha de buscar y granjear. De donde se ve claro que no sólo de todo lo que es de parte de las criaturas ha de ir el alma desembarazada, mas también, de todo lo que es de parte de su espíritu, ha de caminar desapropiada y aniquilada. De donde instruyéndonos e induciéndonos nuestro Señor en este camino, dijo por San Marcos aquella admirable doctrina: si alguno quiere seguir mi camino, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando decide entrar en el convento de Santa Ana de las Carmelitas, Juan no tiene otra ambición que ser introducido de veras en el sendero de la nada, el único que conduce al todo. Sabe que los votos de religión no tienen otro fin que liberar a la persona hasta el máximo de todo lo que sea un obstáculo, o sencillamente causa de retraso en su marcha hacia Dios. Quien quiere alcanzar sin rodeos, sin retrasos, la cumbre del monte de la perfección, donde ya en esta vida el alma puede unirse con Dios por amor, no tiene más que un sendero estrecho y descarnado, el de la desnudez total, y un solo bastón de alpinista, la cruz. Juan desea lanzarse a subir la senda estrecha de la perfección. Por toda ella está sembrada una palabra asustadiza. Nada, nada, nada, nada, nada. 5 veces golpea lo más íntimo del alma esta frase. Y en el monte, nada. Pero al mismo tiempo que se verifica este sublime despojo, no eso, ni eso otro, en el fondo más íntimo del ser brota un manantial nuevo. Tanto más algo serás, cuanto menos ser quisieres. Cuando con propio amor no lo quise, dióseme todo sin ir tras ello. Y puesta ya la planta en la cumbre, aquella secreta y luminosa fuente interior lo irá llenando todo, y el corazón suspirará. Después que me puse en nada, hallo que nada me falta. Más alta aún queda la cumbre mística, virtudes teologales y morales, dones y frutos del Espíritu Santo, el divino silencio y la divina sapiencia. El clima de estas alturas es el olvido de sí. Solo mora en este monte la gloria y honra de Dios. Quizá Juan, si desea entrar en los carmelitas, es porque se considera un protegido de la Virgen y decide ingresar en una orden consagrada a ella. Es su hermano Francisco el que nos dice que se fue al convento de Santa Ana sin decir nada a don Alonso Álvarez, que le consideraba insustituible en el hospital, y tenía que sentir esta resolución que le privaba para siempre de tan eminentes servicios. Pide el hábito del Carmen. El prior, don Ildefonso Ruiz, le admite, pues no solamente no se opone ninguno, sino que es aceptado de todo corazón y con alegría. Inmediatamente, como señal de incorporación, se le hace la tonsura monacal, se le pone la túnica marrón y la blanca capa de los carmelitas, y se le da el nombre de Juan de Santo Matía. Enterado don Alonso, acude al convento y encuentra ya a Juan de postulante. Se alegra de la resolución que ha tomado su protegido, pues quiere su bien. Comienza su noviciado con esos deseos ardientes de entregarse totalmente a Dios. En el Carmelo no se sigue la regla primitiva tal como la proponían las antiguas constituciones. Dificultades exteriores, calamidades de los tiempos, epidemias que diezmaron los monasterios lo mismo que las ciudades, fueron otros tantos factores que actuaron sobre la vida monástica. Insensiblemente, a veces sin que el espíritu religioso se pusiera en juego, las concesiones temporales que semejantes necesidades pasajeras habían impuesto provisionalmente con el peso de la costumbre, habían arraigado y ahora tenían fuerza de ley. Es cierto que la regla había sido aprobada por el Papa Eugenio IV el año 1431, pero en cierto modo fue para aliviar las calamidades de los tiempos. Se iniciaron algunos intentos de reforma, pero en España no tuvieron éxito. Juan, desde el comienzo, desea llevar su vida de carmelita íntegramente, según las constituciones primitivas. El drama se desarrollará así. Este joven religioso está sediento de lo absoluto. Es su naturaleza, y sobre todo la gracia, la llamada de Dios que siente en su interior lo que le empuja. ante sus ojos, hay un solo deseo. Dios. Necesita a Dios. Busca a Dios. Aquí está toda la esencia de su vida religiosa. Nuestro joven novicio tiene algún consuelo. El convento de Santa Ana tenía una capilla, y en ella, el Santísimo Sacramento. Los testimonios presentan a Juan en largas oraciones ante el Sagrario. Allí está como anonadado en profunda humildad. Le gusta mucho ayudar a misa. Asistía a las clases. Su principal ejercicio en este tiempo sería el que luego había de aconsejar en sus escritos. Lo primero, traiga un constante apetito de imitar a Cristo en todo, conformándose con su vida, y para eso debe meditar mucho en ella para imitarla y hacerlo todo como él lo haría. Lo segundo, para poder hacer bien esto, renuncie a cualquier gusto que se le ofreciere a los sentidos, como no sea puramente para honra y gloria de Dios. Quédese vacío de ese gusto por amor de Jesucristo, que Él, en esta vida, ni tuvo otro gusto ni lo quiso, que hacer la voluntad de su Padre, lo cual llamaba Él su comida y manjar. Pongo ejemplo. Si se le ofreciera gusto de oír cosas que no conducen al servicio y honra de Dios, no quiera ese gusto ni quiera oír esas cosas. Si le dan gusto mirar cosas que no le lleven a Dios, no quiera el gusto ni mirar esas cosas. Si en el hablar o en otra cosa tuviere gusto, niéguelo y haga lo mismo. Y así, en todos los sentidos en cuanto con prudencia pueda. Si no puede, basta con que no quiera gustarlo, aunque tenga que oír, ver o hablar. Así ha de dejar vacíos de ese gusto todos los sentidos. Déjelos como a oscuras. Con este cuidado, en breve aprovechará mucho. Llega la hora de la profesión. Fue admitido sin ningún reparo. La hizo en manos del provincial de Castilla, Padre Ángel de Salazar. Firman como testigos el padre prior de Santa Ana, Fray Ildefonso Ruiz, y su antiguo bienhechor, don Alonso Álvarez de Toledo. Un condiscípulo del santo asegura que Juan de Santomatía, desde el momento de su profesión, obtuvo de sus superiores la autorización para observar por su parte la regla primitiva de la orden. Y es que la regla mitigada no responde enteramente al ardiente deseo que él siente en su interior como un avivado fuego que ya no se apagará. Es lo que él mismo llamará, mucho más tarde, llama de amor viva.